formando las cosas en mi soledad. Un mapa de sueños que quiero alcanzar con cada detalle, con cada lugar. Descubrí que el amor sabe esperar. Aprendí a amar en el caos del día, entre luces rotas y melancolía. De cada pedazo que pude juntar, formé un camino para poder armar, pintando recuerdos de sol, borrando temores que dejó el control. Dejé que mi alma rompiera el cristal y en su reflejo vi algo real. Entre luces rotas y me...